Venga, las 12 del mediodía y 38 minutos, cada vez se va la voz profundizando más, ¿eh? Se está poniendo más fea cada vez. Estás en modo Sabina ya. Estoy en modo Sabina. Cada vez se está poniendo más fea. Bueno, pues estamos en un espacio muy bonito que es el espacio de Feng Shui. Todos los viernes nos acompaña Elizabeth Jurado, que es interiorista y especialista en esta técnica oriental que es el Feng Shui. Y hoy vamos a hablar del deporte, a ponernos en forma, pero de manera sana y saludable. Sana y saludable. Buenos días, Beth. Buenos ¿cómo días. Estás? Molve. Molve. Te veo sí. Te veo con muy buena cara. Sí, bueno, estos despide, días... Despides una armonía y una energía... Estoy unos días que estoy tranquilita. Y sí. La primavera también y bueno. La proyección ya de la temporada parece que... Bueno. Que estamos ahí todos con buena energía. Me alegro. Pues vamos a hablar de los ejercicios o del deporte que más nos puede favorecer. Uh-huh. Porque, bueno, eso es muy relativo. Dirán, claro. dirán unos, pues no, a mí me gusta irme allí a hacer a correr 20 kilómetros con la bici. Uh-huh. O con el andador aquel, la cinta, ¿no? Sí. O me gusta subir montañas. Uh-huh. O me gusta, pues, levantar pesas. Exacto. ¿Eh? Cada cual con lo suyo. Sí, es que digamos que son los dos tipos de gimnasia, ¿no? Que lo que vamos a hablar hoy un poquito así por encima, porque tampoco soy experta en gimnasia, pero como también tiene relación con los cinco elementos, este tipo de gimnasia, que se llama slow gym, ¿vale? Pues entonces, digamos que son los dos tipos. La gimnasia esta que uh-huh. hacemos para quemar adrenalina, para ponernos fuertes también y todos, o sea, tenemos que hacer deporte ya que venimos de hablar de las dietas de las y todo dietas, esto, pues hay que complementarlo siempre. Es el complemento más cercano, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues, ¿cuál es el deporte o la tarea o el complemento que podríamos decir más equilibrado, más sano, que podríamos hacer para tener una buena armonía en Exacto. nuestro cuerpo? Sí. ¿Eh? Pues todo aquel deporte o gimnasia que tiene que ver con la conciencia de cuando estamos trabajando con nuestro cuerpo, la respiración y los movimientos. O sea, es una manera de trabajar, de hacer ejercicio lentamente, pero tomando conciencia de lo que estamos haciendo. Uh-huh. Entonces, estas técnicas o tipos de gimnasia sería el yoga, por ejemplo, el pilates, el tai chi, el qigong. Estos ejercicios, bueno, son técnicas que, bueno, técnicas, tipo de gimnasia o tipo de metodología también, ¿no? Se le podría llamar. Sí. Que nos equilibran tanto interior como exterior, uh-huh. ¿vale? Entonces, por ejemplo, el yoga tal vez es el que se conoce de hace más tiempo. Sí. ¿Eh? Es de origen indio y es de origen sánscrito, pero de la India. Entonces, se trabaja el conocimiento de uno mismo. Y parece mentira, pero que cuando haces algún tipo de ejercicio, sea yoga, sea tai chi, la persona está como más relajada. Trabajas la musculatura, porque parece, yo por ejemplo necesito actividad, necesito o spinning o steps o correr, pero realmente estos ejercicios favorecen mucho la toma de conciencia de cuando haces un estiramiento. El yoga es una serie de ejercicios seguidos que trabajamos con los cinco elementos también. Uh-huh. Entonces, fíjate, que, o sea, según qué movimiento, pues a lo mejor es estirar y es expansión, que sería madera, ¿vale? Entonces todo esto pues nos equilibra interiormente tanto y nos favorece físicamente. Porque hoy precisamente con mi madre, que los tengo en casa, con mis papás, esta les mañana... un saludito, ¿no? Sí, claro, a mis papis. ¿Están escuchando? Yo creo que sí. Ah. Yo creo que sí. Y nos estarán viendo, supongo. ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Nos estarán viendo? Pues sí. Les mandamos un saludito y un besito. Y esta mañana sabemos que mi madre dice, es que es muy bueno desperezarse y estirar todos los músculos. Mm. Cuando te despiertas por la mañana. Y es lo que en realidad hacen los animales. Ya. Porque mis gatos, por ejemplo, cuando se levantan de dormir, se estiran. Igual que los perros. Entonces, nosotros inconscientemente, yo creo que normalmente las personas sin darnos cuenta lo hacemos también. Uh-huh. Entonces, eso es una manera ya de despertar. Estiramientos. Estiramientos. Los estiramientos son imprescindibles. Y estos tipos de ejercicios del yoga, el qigong, trabajan sobre todo lo que son estiramientos, movimientos circulares. El qigong trabaja mucho, y el tai chi más que el qigong, me parece, con movimientos circulares, de tomar conciencia de que vas estirando el músculo, de tal. Por eso son movimientos lentos. Sí. A mí al principio, antes de leer un poquito, antes de enterarme de qué realmente es, me ponía un poco nerviosa. Ya, a mí también. Me ponía un poco nerviosa. Es que sí. Es como muy lento. Es muy lento, claro, ¿no? Claro, pero es que ahí estás trabajando también esa... Es que vamos acelerados en la vida. Sí, vamos. Entonces, acelerados. Cuando tienes que hacer algo y tomar conciencia, fuera parte de lo que es la gimnasia u otras cosas, entonces nos ponemos nerviosos porque estamos acelerados con el día a día, con la rutina diaria de levantarte. Con aquel tal movimiento, pum, pim, que ya verás una fotografía muy bonita que hemos colgado en Facebook, es un amanecer, un atardecer, y una chica haciendo tai chi en la orilla del mar. Qué ¿no? bonito. Es muy bonito. Pues digo, es que yo ya hubiera acabado. Ya. Pero por mi experiencia, estuve unos años haciendo yoga y fue la época que mejor físicamente y emocionalmente me encontraba después de las sesiones. ¿Ves? O sea, de verdad que muy bien. Sí. Pero que muy bien. Sí, sí, sí. La verdad es que a mí también es lo que me pasa. A mí, yo no tengo paciencia porque pero soy no bastante tengo nerviosa. No tengo constancia. Yo, me pasa igual. Pero es recomendable. Igual es que el Pilates. El Pilates. Es ahora, y también leí que hay una nueva técnica o un nuevo ejercicio o tipo de gimnasia que se llama Yogilates. Yogilates. No es que tiene nada que ver que dan una barrita de chocolate entre sesión y sesión. No, porque parece nombre de chocolatina. Pero es la mezcla del yoga y el Pilates. Ajá. Porque el Pilates también se trabaja, o sea, con un ejercicio se trabajan la mayoría de musculatura del cuerpo. O sea, intenta trabajar toda la musculatura del cuerpo con un ejercicio en plan tensión. Uh-huh. Y se trabaja con máquinas. Pero no máquinas de estas de pesas, sino máquinas de estas que haces muchos estiramientos. Y también es estar en un ejercicio con un cierto tiempo, ¿no? Que eso es lo que hace trabajar a veces más que sudar y hacer una explosión de energía, una liberación de energía haciendo spinning, por ejemplo, porque spinning es muy activo. Entonces podríamos decir que estos ejercicios son más yin, porque son más de poco a poco, más como lentos, más trabajamos más el interior, y los que dan más te hacen sudar más o son más rápidos, más activos, uh-huh. Más rápidos en realidad, serían más yang, más fu, de fuá, correr y sudo. Y estos son más de tener paciencia y de trabajar conscientemente. Esta mañana hemos hablado de la paciencia. Ah, fíjate. Sí. No os he escuchado, hoy no he podido, pero porque hemos ido a andar por Talamanca. Mm. Hemos hecho un paseíto. Cero patatero para ti, no escuchar. Bueno, está en el Facebook también. Ah, bueno, pues entonces el artículo, la paciencia. Es importante esto. Pues fíjate, va combinado con el tema de los ejercicios de yoga, de pilates, de tai chi, de qigong, de estas técnicas que realmente son recomendables para el tema de mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Uh-huh. Es algo que deberíamos practicar. Deberíamos practicar, sí. Buscar un momento o un tiempo para nosotros mismos. Sí. Que a veces no lo buscamos. No, porque es también tomar conciencia de tu cuerpo, porque también la respiración con el yoga se trabaja mucho y con, bueno, con todas estas con técnicas. Con la relajación, técnicas de relajación. Exacto. Entonces, también poner ese oxígeno, llevarlo a todas nuestras partes del cuerpo. Y todo eso, pues, quieras que no, todo eso nos aporta una energía positiva y una tranquilidad. Y un equilibrio, ¿no? Un equilibrio que es lo que estamos buscando tanto a nivel de Feng Shui, tanto a nivel de nutrición y tanto a nivel de ejercicio. Uh-huh. Entonces, creo que me voy a apuntar ahora a Tai Chi o a Qigong. No lo he probado, tengo ganas de probarlo. ¿Tú crees que nos podría ir bien? Sí. Nos podría ir bien. A todos, yo nos creo. Nos podría ir bien. Sí, son las técnicas orientales. ¿Por qué son así? ¿Por qué tienen esa consciencia? Es que los orientales. Sí, pero es que yo creo que es como como el Feng Shui, ¿no? Yo lo vinculo mucho a trabajar con los cinco elementos, porque en realidad es la base de todo. La energía, el chi, es la base de todo, la energía vital. Entonces, sabemos que las técnicas también de medicina china, la acupuntura y todo esto, trabaja puntos energéticos del cuerpo que nos ayudan a mejorar el estado de salud, el estado anímico, y realmente funcionan. O sea, que es algo que está ahí al orden del día y todo eso, ¿no? Pero que en realidad es que yo creo que tienen más conciencia, y creo que sí que es verdad, que la sociedad oriental tiene más la parte espiritual como más desarrollada que los que somos occidentales. Somos como un poco más materialistas. Yo lo comparo, la gente de Oriente, claro, todo viene de la historia, ¿no? De la humanidad, yo creo que tiene vínculo, ¿no? Pero que son maneras de ser y son sociedades diferentes. Entonces, ellos pues utilizan mucho la energía, tanto a nivel corporal como a nivel de nutrición. Se rigen por las estaciones del año, por la comida que hay que comer en cada momento del año, porque todo tiene una relación. Si tenemos que dejarnos influenciar más o dejarnos llevar por lo que sentimos y lo que nos pide nuestro cuerpo, en realidad. Es escucharnos. Es que ellos ya desde la infancia, los niños ya están acostumbrados, es parte de la vida, ¿no? Sí. Es parte del día a día, ¿no? Sí. En cambio nosotros, pues cuanto más fútbol, más deporte agresivo o de élite, ¿no? Exacto. Mejor. Más competencia. Más competitividad. Pero un niño, raras veces hemos visto que los niños pues se apunten a tai chi o se apunten a yoga. Bueno, las artes marciales sí realmente están introducidas en el mundo infantil, o sea, judo, por ejemplo. Sí, es verdad. Pero según qué técnicas todavía están por descubrir en el mundo infantil. Sí. Y bueno, todo el son más, digamos, de competición. Sí, porque el tai chi realmente empezó como un arte oriental de defensa, pero luego se ha ido como equilibrando, lo han redirigido como algo para trabajar las partes del cuerpo y la mente con conciencia, ¿no? Y por eso cuando salen las películas las típicas que le gustan a mi padre y a nuestros padres, que de chinos que se pelean y pum pum y dan unos saltos increíbles, todo se basa un poco en lo que es la conciencia, ¿no? Y la energía que se concentra. Eso, ¿sabes? Sí, sí. ¿Cómo se llama el actor? Ahora no me acuerdo. Bruce Lee, ¿no? Bruce Lee, exacto. Bruce Lee, las películas de Bruce Lee. Y todo eso se basa en la energía. Todo es la energía de concentrar la energía y compartir tochos y sandías con la mano, como hacen muchas veces. Bueno, ve, más o menos hemos dado un repasito a lo que es la energía y que la podemos percibir a través de estos ejercicios, de estas prácticas. Y si tenemos oportunidad, no lo dejemos y apuntémonos para hacer esas prácticas. Sí, yo lo recomiendo, Se lo podemos y tomar conciencia sobre todo de nuestro cuerpo, de nuestra mente, para a ver si algún día entre una cosa y otra logramos el equilibrio general. Logramos el equilibrio entre las dietas, entre la ubicación casa. De la casa. Y ya, es que hemos hablado de tantas cosas que tendríamos que ser seres súper equilibrados. Exacto, ¿eh? Ahí vamos. Bueno, ¿qué nos propones para la próxima semana? Pues para la próxima semana, pues no sé, yo creo que podríamos hablar de... Es que hay muchos temas. Una inmensidad. O podríamos hablar de los animales, podríamos hablar de las grandes ciudades y el Feng Shui, los edificios que están haciendo nuevos, que cada vez se está está influenciando mucho más en el diseño, en las obras, en todo. Bueno, no sé, a ver, yo miraré algún tema así. Sorpréndenos. Sí, miraré alguna cosita así o algo práctico, divertido o para la próxima semana. Para la próxima semana. O vale. Podríamos hablar de las piedras como nos... Ah, las piedras, bonito. Eso es sí, interesante. El otro día una oyente se fijó en mi collar, en un collar de piedras, que las piedras están cargadas de energía, sí, ¿no? Sí, claro. Pues a ver qué piedras son recomendables es para... Que se utilizan también en el Feng Shui para potenciar diferentes zonas o para proteger también los cuarzos y todo eso, el cuarzo rosa para el amor. El cuarzo rosa era mi collarcito. Pues vamos, podríamos hablar de las piedras. Venga, vamos. ¿Te parece? A hablar de las piedras. ¿Qué les parece a ustedes, señores? ¿Les parece bien? Pues de las piedras, vamos a hablar de ello. Gracias, Beth. Que pases una feliz tarde con los papis. Gracias. Lo que resta y que vuelvan más a menudo. Sí, ahora ya les he dicho que más a menudo. Más a menudo. Más a menudo. Gracias y hasta dentro de una semanita. Muchas gracias. Y ustedes continúen con nosotros hasta la 1 de la tarde.